Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes desde la Ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia, son las 16 y 13 minutos. Empezamos el programa, estamos Juan, está Jesús, Eduardo al habla. Hoy la agenda básicamente es, en su mayor espacio de tiempo, trataremos de hacer un análisis de las elecciones a nivel nacional. Y sobre todo en la Ciudad de La Plata. Ahí hay un debate, ¿no? ¿Por qué Julio Garro ganó las elecciones aquí en La Plata? Yo mucho, digamos que no me prendo en las suspicacias conspirativas acerca de que puede haber habido algún fraude. Yo creo que eso sería demasiado grave para la institucionalidad argentina. Seguramente en el recuento de votos, por ahí como suele suceder siempre, habrá un poco más de votos para uno u otro sector, pero sería muchísimo, muchísimo más grave si se comprobara un fraude, como muchos insinúan. No creo que sea el caso. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo andas, Juan? Sí, nos metemos de lleno, ¿no?, en la campaña local. Hay bastante... Yo no he escuchado nada sobre fraude. No, pero... básicamente en las redes, ¿viste? En las redes esas especulaciones que hacen... Es bastante la diferencia. Acerca de por qué Cambiemos subió más de 2 millones de votos y en cambio... Las nacionales. Claro, en las nacionales, y en cambio el candidato del Frente Todos solamente menos de 200 mil incluso. O sea, hay una diferencia bastante importante. Yo creo que tiene que ver mucho con diversos factores, pero no con manipulación electoral. Yo creo que los 2 millones de votos se debe a la gente que volvió de esquiar. Al final fue estaba real. Estaba de vacaciones, volvió a esquiar. Y ese puede ser un factor importante, porque vos imaginate, todos los que vuelven de esquiar seguramente... Digamos, el voto es para Cambiemos, ¿no? Nadie se puede ir a esquiar con un bolsillo gasolero. Sí, creo que seguramente vamos a desarrollar más adelante, pero el Frente Juntos por el Cambio aplicó el peronismo en su campaña. El peronismo a nivel nacional y más en lo local también, fue más explícito. Me parece que Juntos por el Cambio fue más peronista que Florencia Saintur en esta campaña. Sí, sí, totalmente. Bueno, y de rebote Florencio Saintud, digamos, yo le he puesto el efecto Saintud. Después vamos a charlar largo y tendido acerca de lo que pasó en la ciudad de La Plata. Recordemos, en la ciudad de La Plata perdió el candidato a presidente Mauricio Macri, perdió por muy poco margen, ganó por mil... Vidal le ganó a Kicillof, uno de los pocos lugares en donde perdió. En La Plata, Axel Kicillof, el candidato Alberto Fernández le ganó por 5.000 y algo más votos a Mauricio Macri. Y Kicillof. Axel Kicillof le ganó por 1.005 votos a Vidal. Estaban parejos hasta la noche. Y Saintú perdió por un poco más de 34.000 votos. Claro. Bastante. Sí. Mucho sí, corte bastante, de boleta bastante. Hubo acá en La Plata, me sorprendió mucho eso. Mucho corte de boleta, a mí no me sorprendió tanto porque ya el día viernes había visto un operativo en corte que era impresionante, impresionante. Tú como un hombre militante del territorio, ¿no? Del barrio, ¿viste el domingo algún operativo raro? ¿Estuviste por tu casa o tus compañeros te manifestaron algún tipo de operativo? No, previamente a las elecciones sí ha habido mucho, digamos, reparto asistencialista, inclusive rumores de reparto de dinero, pero básicamente yo creo que ahí... ¿Y el mismo día de la elección, colectivos que iban al barrio a buscar a... Sí, total. Pero eso es usual, digamos, en todas las elecciones, ¿no? Si no lo hace un partido, lo hace el pero otro. ¿Pero de las dos partes veías? Lo hace otro, sí, totalmente. ¿De las dos partes? De las dos partes, sí. Pero incluso, a ver... hay un montón de punteros políticos de algunos de los candidatos peronistas que perdieron la interna en la ciudad de La Plata que juntaron gente para que vaya a votar por el elegido intendente. Reelecto, ¿no? En la única sección donde ganó el Frente de Todos fue en la sección, creo que es la séptima o octava, que es la de San Carlos, Melchor Romero, Olmos. Sí. Es la única sesión electoral que perdió cerca de por 2.000 votos. Si recordás, en el programa que siguió a la elección en Las PASO, yo comenté que el día lunes posterior, el día siguiente de las PASO en las que resultó, digamos, Julio Garro el candidato más votado, pero perdió en la suma total con respecto a los 5 candidatos peronistas, te planteé que se estaban sacando una foto en 9:51 en la casa que había inaugurado Kicillof, y al mismo tiempo que se estaban sacando la foto, un par de referentes del peronismo se estaba comunicando telefónicamente con Julio Garro. Con Julio Garro. Hubo traiciones también, ¿no? Hay una cuestión como para... Nadie es ingenuo en política, ¿no? No existen las ingenuidades. No. El día de la lealtad, el 17 de octubre, en el peronismo, si hay algo que una gran mayoría del peronismo no practica, precisamente es esa palabra. Yo creo que por ahí capaz que la tomarán como un hobby o como una cosa folclórica, pero... La elección, los 8 puntos de ventaja, que realmente son una sorpresa, porque... Casi nueve. Nosotros planteábamos que le iba a ser difícil a Julio Garro tenía que revertir cerca de 15.000 votos. Votaron un 5% más del padrón electoral. En Las PASO votaron el 75%, esta vez votaron el 5% más. Estamos hablando de una ciudad con 700.000 habitantes, casi más o menos. Hubo un aumento. Pintaba para ser más parejo, ¿no? O sea, por ahí una diferencia a favor de uno u otro candidato por 2 puntos hubiera sido algo, digamos, lógico. Si es que hubo 8 puntos de diferencia más allá del posterior recuento, que no va a modificar mucho, igual es bastante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una parte del peronismo sacó los pies del plato. Sí. Y si vos te das cuenta, digamos, en lo mediático, algunas agencias que trabajaron y que se declaran peronistas y trabajan con la pauta publicitaria del municipio, digamos, hicieron bastantes operaciones para medrar la candidatura de Florencia Saintú. Off the record, charlando con algunos referentes del espacio del peronismo local, me decían de que el equipo de Florencia Saintú no quiso de que los fiscales, por ejemplo, sean parte de la fiscalización, los fiscales de los espacios que perdieron en las PASO, ¿no? La fiscalización estuvo garantizada meridianamente por el equipo de Florencia Saintú. Claro, porque yo estuve participando en algunas escuelas, estuve recorriendo las escuelas y charlando con algunos fiscales generales y de mesa. Me topé con fiscales de escuela del Frente de Todos, que era la primera vez que fiscalizaban. En escuelas de 2 mesas, de 4 mesas, habían... En una escuela muy particular, 2 mesas, eran 3 fiscales del Frente Todos y 6 fiscales del Frente Juntos por el Cambio. Claro, pero ¿por qué? Nos triplicaban. ¿Por qué sucedió eso? Y con una experiencia, ni qué te digo, manejaron la elección. La desconfianza, ¿no? Y básicamente, bueno, la razonable porque sabe, digamos que en el PJPJ... hay muchas diferencias con respecto a la exdecana de periodismo. Bueno, todo eso vamos a estar comentándolo. Básicamente, ¿por qué el candidato derrotado en un escenario político y económico, digamos, decadente, se retira con un 40% de apoyo popular, ¿no? Bastante. Que es bastante. Sí, no es menor. El bipartidismo me parece que lo que nos puede dejar esta elección es una consolidación, ¿no?, del bipartidismo y lo que va a ser en adelante la política argentina, un Congreso que está parejo, porque no hay mayorías en el Congreso hoy por hoy, un Congreso que está totalmente parejo. Seguramente un pacto de gobernabilidad que ya se empezó a ver después, digamos, bueno, al día siguiente la reunión Mauricio Macri a solas entre lo Macri llamó y inmediatamente Fernández, supo los resultados y saludó. Después, ¿no? Pero ese pacto de gobernabilidad estuvo estos 4 años. Sí, pero no era explícito. A partir, digamos, de una situación económica más crítica, el pacto tiene que ser explícito. A ese pacto de gobernabilidad seguramente seguirá el pacto social, el famoso pacto social que ya se hizo en el último peronismo, el año 73, recordemos con Helbar, uno de los empresarios peronistas como ariete de ese pacto social, que explotó por los aires el año 75 con el Rodrigazo, con los paquetes de Celestino Rodrigo. Esperemos que esta vez, digamos, la primavera peronista dure un poco más, pero si tenemos en cuenta el escenario económico que va a haber a partir del 2020, digamos, no podemos ser tan optimistas, ¿no? Todas esas cositas las vamos a ir desmenuzando en el transcurso de las 2 horas de programa. También está Chile, que continúan más de 1 millón de personas, ¿no? Las movilizaciones en la calle, ¿no? ¿Cambio de fondo o restauración en Chile, digamos? No ha sucedido lo que sucedió en Ecuador, que, digamos, el gobierno tuvo la cintura como para solucionar o para postergar el problema para más adelante, ¿no? En Chile la combatividad en las calles sigue siendo bastante grande. Vamos a escuchar un poco de música y seguiremos con los temas de agenda. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua.

no lo publicitamos tanto, un par de días, pero hay algunos me gusta por ahí. Sí, en Facebook también hay algunos que comentaron. Y estaremos anunciando el sorteo del próximo martes, que será Lemebel Oral, 20 años de entrevistas al gran escritor chileno Pedro Lemebel. Eduardo, ¿hay posibilidad de conseguir el libro Tiempos Recios para poder sortear? Tiempo Recio será prometemos que será para el cierre de la temporada de Prohibido Cumbia, la última semana de noviembre. La última semana de noviembre, bueno. Puedo también concursar, ¿no? Recordemos, Tiempo Recio, por una cuestión reglamentaria nosotros no podemos concursar, pero puede concursar alguna de tus novias o alguno de tus novios. O no los, los Facebook truchos. ¿Eh? Los Facebook truchos. O los... No sé si hay Facebook truchos. Sí, hay mucho. Preguntémosle a Marcos Peña. Seguramente. No, recordemos, Tiempos Recios es la última novela de Mario Vargas Llosa y el tema es el gobierno del último presidente progresista que hubo en Guatemala, Jacobo Arbenz. ¿Sorpresa el 40% de Mauricio Macri? Sí. Si uno analiza cuál fue la estrategia de Mauricio Macri de la segunda parte de la campaña, esto de llamar a movilizarse, ¿no? de salir más fuerte, un gobierno que no se caracterizó nunca por la movilización. Cuando asume Macri, asume con una plaza vallada, acto que hacía el presidente lo hacía con plazas o en lugares vallados, con muy poca participación, no es un electorado que se movilice tampoco. Sin embargo, en la segunda etapa aplicaron la metodología de la movilización y llamando a participar, ¿no? A la participación a la gente, y le funcionó bastante bien. Y la movilización es bastante masiva, ¿no? Muy masiva, sí, sí. Salió más ofensivo ahí en ese sentido, Macri, con respecto a la campaña. En la de Cava hubo más de 300.000 personas, sí, tranquilamente. En Córdoba también hubo muchísima gente, ¿no? Eso supongo le da sobre todo en la subjetividad, ¿no? del votante, porque la movilización por un lado lo que hace es consolidar al votante, ¿no? Darle ánimos, alentar al fiscal y decirle que bueno, que todavía se puede luchar, el sí se puede, ¿no? Estamos acá, no nos han derrotado. Y de alguna forma le sirvió para contener, pero también aumentaron en caudal de voto, ¿no? Bastante considerable. Ahora, preocupante que un gobierno que se va con un escenario bastante, digamos, complicado, sobre todo en cuanto al económico, que fue, digamos, lo básico para que este gobierno pierda las elecciones, tenga un 40% de votos, ¿no? Sí. Si consideramos el ajuste económico que ha sido básicamente sobre los salarios de los trabajadores, los niveles de desocupación, los problemas de las pymes, los cierres de fábrica, el despido de trabajadores, que tengo un 40% de votos, a mí por lo menos no deja de preocuparme, digamos. Si recordamos, todos los gobiernos neoliberales han florecido en escenarios convulsos, ¿no? Acá en Latinoamérica. Colombia, sus 30, 40 años de neoliberalismo, ha sido básicamente en una sociedad con insurgencia. En Perú, Fujimori también tuvo ese escenario de dos, digamos, movimientos insurgentes, un escenario violento. En Chile, el neoliberalismo se impuso con la dictadura de Augusto Pinochet. E incluso en Chile, imagínate, después de los años de dictadura de Pinochet, la derecha que apareció post dictadura también tuvo un piso alto de intención de voto, pero no pasó, fue el 32%. ¿No? La derecha que empezó a competir con los sectores progresistas de la Concertación tuvo un piso de 32%. Acá 40% es bastante, sí, y peor si consideramos que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. y apenas han cedido, digamos, algún espacio de poder en la Cámara de Senadores. Sí, yo creo que y tiene... que volvieron a ganar Ciudad de Buenos Aires y en primera vuelta. ¿No? Por 20 puntos, es bastante también. Sí, yo creo que el discurso de Mauricio Macri en esta segunda etapa también había sido otro, ¿no? El hecho de acompañado también de una dentro de todo estabilidad, porque se esperaba, se anunciaba de que por esta fecha de octubre iba a ser más complicada todavía la situación económica, pero el gobierno con mucha plata de por medio logró estabilizar de alguna forma, ¿no? Que no siga aumentando la inflación. El dólar, que mantener el dólar, el precio del dólar más o menos estable. Un dólar electoral. Y una segunda parte del discurso enfocado mucho en que, bueno, la segunda etapa del gobierno va a ser una etapa más enfocada en la producción, al trabajo, que todo lo que tenían o lo que habían hecho hasta ahora era lo necesario, pero la segunda etapa iba a ser distinta. Esa fue la estrategia del gobierno y la movilización. Tratar de alguna forma contener a su espacio y ir a buscar más votos. Y en ese sentido polarizar más también, ¿no? Aunar más a la brecha, tanto Fernández como Macri aunaron a la brecha y terminaron de desdibujar a los otros espacios que estaban, ¿no? Les terminó quitando bastante voto. Creo que ha sido la mayor polarización que ha habido, me parece, históricamente, ¿no? Ahora, si uno mira los números, cómo quedaron tanto Macri, Alberto, Macri, Lavagna, piensa y... ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado Lavagna, ¿no? Y me fui pensando en esa idea, que si Lavagna no estaba, por ejemplo, participando en esta elección, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente hoy estaríamos hablando de una segunda vuelta. ¿Y qué hubiese pasado? Porque el voto claramente de Esper, el voto de Gómez Centurión, es un votante que en el marco de una polarización, de una segunda vuelta, tendrían o hubiesen inclinado la balanza para Mauricio Macri, ¿no? Sí, ahí hay muchas cuestiones también para analizar la mala elección de la izquierda, ¿no? Creo que fue la elección más floja de los últimos años de democracia, 2,16%. Con respecto, Eduardo, a las PASO, ¿aumentó sus votos el Frente de Izquierda? No, disminuyó. No solamente disminuyó el voto, sino también que a nivel nacional, digamos, hubo un corte de boleta con respecto a entre las candidaturas a presidente y la candidatura a legisladores. Los legisladores sacaron el voto a la izquierda es cerca de 1.040.000 y pico de votos, y a presidente logró 550.000 votos. Yo o sea, algunos cortes, poco más de la mitad. ¿No? Muy raro, Macri. Los cortes fueron impresionantes. Digamos, hay muchos que sin ser de izquierda, digamos, votan por una cuestión de afinidad, sí. ¿No? Vi mucha, en los recuentos vi mucho Frente de Todos presidente, fil legisladores, ¿sí? Acá, en la provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo sacó mayor cantidad de votos que Nicolás del Caño también, y se notó más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Solano sacó casi 3,5, o sea, una diferencia bastante notable en cuanto a lo que sacó el candidato presidencial. Sí, no llegan a colar nada, ¿no? No llegaron a colar nada. No, ahí la frustración es que una buena legisladora como Miriam Bregman no haya podido entrar por menos de un punto. Por menos de un punto no pudo entrar en Ciudad Autónoma. Sí, lo que deja esta elección es, como decías, ¿no? Una Cámara de Diputados sin mayoría, no hay mayoría, va a ser un gobierno de consenso lo que se va a venir en estos 4 años que vienen. Creo que tiene que ver también con lo que pasó después de saber, ¿no? Los números, Mauricio Macri, por ejemplo, saludó el triunfo de Alberto Fernández en pleno el domingo en la noche, ya estaba pronunciándose y al día siguiente estaba reunido con Alberto Fernández, con lo cual el gesto bastante maduro, bastante adecuado, ¿no? A lo que fue el berrinche que había hecho en las PASO, que generó este cimbronazo económico en la Argentina. Me parece que en ese sentido también hay un gesto, ¿no? En lo cual fue más políticamente correcto. Sí. ¿No? Sí, y para pensar en lo que se viene también, porque no van a tener mayorías. Creo que Mauricio Macri va a aspirar a mantener su espacio como la oposición, que hoy por hoy es la oposición, Juntos por el Cambio, y reintentar volver en 4 años, ¿no? Hoy por hoy el panorama electoral, el panorama político en la Argentina ha quedado nuevamente con el bipartidismo. Por un lado el Frente de Todos y el peronismo, y por otro lado Juntos por el Cambio con el radicalismo y el PRO. Contradictoriamente, previo a las PASO, digamos, había una fuerte tendencia a pedirle a Mauricio Macri que se bajara de las presidenciales, de la candidatura presidencial, y asumiera María Eugenia Vidal. Con el diario de lunes y visto los resultados, Macri con el 40% se consolida como en el liderazgo de Juntos con el Cambio, y a diferencia María Eugenia Vidal queda, digamos, desdibujada, porque en la provincia de Buenos Aires fue donde se produjo, digamos, la debacle de Juntos por el Cambio. Si consideramos que en las provincias más pobladas como Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, ganó Juntos por el Cambio. Cambia ahí la tendencia, inclusive, digamos, el liderazgo de Macri, que se consolida tranquilamente, podría objetar el núcleo duro del macrismo, ¿no? O sea, llámese Peña, Quintana y Macri, que es la mesa política, hasta le podrían objetar a María Eugenia Vidal, digamos, una parte importante en la derrota por la diferencia que sacó el Frente Todos en la provincia de Buenos Aires, que creo que es la causa, una de las causas principales por las que se perdió la elección a nivel nacional. Sí, yo creo que, bueno, esto tiene que ver con la política económica del gobierno nacional, porque la mayor parte, o mejor dicho, el porcentaje más alto de industria de la Argentina está localizada en la provincia de Buenos Aires. Los sectores industriales, las pymes, el comercio. Con una política económica de apertura de las importaciones, con una política económica de despido, de tarifazo, la sube los impuestos, terminó perjudicando a las pymes, que en su mayoría están en la provincia de Buenos Aires, terminó perjudicando y generando el cierre de muchas empresas y fábricas que están en la provincia de Buenos Aires también. Esto, digo, fue la política nacional, pero que terminó impactando en la provincia de Buenos Aires con mucha más fuerza que en otras provincias, y yo creo que el costo de lo que hizo Mauricio Macri lo terminó pagando la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Ahora, estuve viendo un mapa de cómo quedaba la provincia de Buenos Aires con un panorama bastante parejo, ¿no? Entre Juntos por el Cambio y el Frente Todos. Para no ir más lejos, acá en la capital de la provincia de Buenos Aires ganó el Frente Juntos por el Cambio por un margen bastante extenso. Se reeligió, si pensamos solo en la región, se reeligió Ensenada y se recuperó Berisso. Magdalena perdió, por ejemplo, el Frente de Todos, ganó el Frente Juntos por el Cambio, Punta Indio ganó el Frente de Todos, pero hay un panorama de que en la provincia es la repartición es bastante pareja, ¿no? Bastante pareja, así que me parece que hoy por hoy podemos hablar de que en la Argentina hay una consolidación hoy del bipartidismo entre estos dos espacios, ¿no? Después cada espacio tiene sus propias complejidades hacia adentro. Si pensamos hoy por hoy, por ejemplo, el Frente de Todos, hay que ver qué va a pasar con el espacio más afines a Alberto Fernández y el espacio más que responde a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hoy fue la asunción, por ejemplo, del gobernador de Tucumán, Mansur. De Mansur, y en la foto uno puede ver de que los gobernadores que estaban sentados al lado de Alberto Fernández eran gobernadores peronistas afines, ¿no? A Alberto Fernández. Es más, no estuvo Scioli también. Estuvo Daniel Scioli, que lo acompañó en el debate presidencial. No estaba Axel Kicillof, muy llamativo. Estaba Verónica Magario. Estaban también empresarios y la CGT. Kicillof será futuro contrincante político de Alberto Fernández, o habrá una, digamos, cogobernación tranquila. Recordemos. No, yo creo que es muy medio pronto como para una elección del 2000 presidencial, dices, para una elección del que pueda surgir como candidato de aquí en más 2023. Por la manera como se ha parado, digamos, discursivamente, sobre todo en la noche de que celebraban el triunfo, ¿no? Parecía habló un candidato como nacional y no el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y habló bastante, ¿no? Sí, habló bastante. Y ahí, hablando de desconfianzas, viste, vos planteabas la desconfianza, por ejemplo, de la candidata peronista Florencia Saintú con respecto al resto de espacios del PJ aquí en la ciudad de La Plata. Por cómo se ve el armado previo del albertismo, ahí hay una tendencia a consolidar un núcleo duro muy favorable, digamos, a Alberto Fernández, ¿no? El hecho de que reaparezca Gustavo Vélez, el hecho de que por ahí Florencio Randazzo quizás sea el jefe de ministros, Solá, que ya, bueno, viene del espacio del Frente Renovador, Massa en la presidente en la Cámara de Diputados, ahí hay un núcleo duro. A mí me hace recordar mucho de los gobiernos que han asumido en Latinoamérica, digamos, con espacios por ahí más de izquierda en su conformación, y el hecho de armar un núcleo duro alrededor de confianza es, digamos, previniendo las peleas por espacios dentro de los lugares de poder. Sí, yo creo que se viene una, o al menos hay una rispideces que, sobre todo ahora también, porque ¿qué es lo que se viene ahora? El armado de los equipos técnicos, los ministros, ¿no? Y en ese armado Alberto va a querer colar, sobre todo en los sectores más estratégicos, tanto en los ministerios como después en organizaciones importantes como el AFIT, ¿no? ANSES, espacios que le respondan directamente a él, y Cristina va a querer también colar, ¿no? De su propio espacio, ¿no? Me parece que va a haber una puja. No creo que esto decante en una interna feroz, pero sí va a haber una puja por cada espacio querer poner, tener más injerencia, ¿no? Mayor protagonismo. Como decías hace un momento en el discurso, o cuando habló Alberto Fernández, previamente había hablado a Axel Kicillof y habló bastante, y también habló Cristina, ¿no? Y después Alberto Fernández, hay como esa tensión, me parece, dentro, que por ahí se ven esos detalles, uno lo ve, dice, va, bueno, son detalles, pero en realidad, si uno ve la foto de hoy de la asunción de Mansur, podríamos pensar, claro, hasta qué punto son detalles realmente esto, o es que realmente hay una puja que empieza a verse, ¿no? A hacerse visible de poder. Es cuestión de tiempo. Para esto, un pensamiento tan viste, que siempre tiende, digamos, a ver lo conspirativo, hay algunas cosas que son sintomáticas, ¿no? Por ahora el equipo económico, básicamente, que es a donde está puesta la mirada de acá en más por el margen estrecho que va a tener el gobierno que asume, digamos que el equipo económico es ampliamente albertista, ¿no? Estaría Culcas, estaría Nielsen, ¿no? Marcó del Pon, que no se retiró en buenos términos. Recordemos que Marcó del Pon estuvo en el Banco Central, en el Banco Central durante el kirchnerismo, pero no se retiró en buenos términos con Cristina Fernández. Entonces, básicamente, ahí habría un núcleo duro albertista. Veremos cómo se maneja los otros espacios en donde por ahí se puede llegar a compensar, digamos, esto, este armado, ¿no? Jefatura de gabinete, Randazzo, seguramente más cercano a Alberto que se rumorea también Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, bueno, es Grupo Callao, hace rato que trabaja, es, viste, un en hombre el, de en mucha el, confianza en la de mesa Alberto. Política de Fernández, de Alberto Fernández. Creo que también va a depender de qué es lo que va a buscar Alberto Fernández, ¿no? No, porque tiene muy buena relación con el kirchnerismo. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con Néstor Kirchner y con la ruptura de Roberto Labaña como ministro? Siempre el ministro de Economía de un presidente es un hombre que tiene mucho poder, ¿no? Tiene mucho poder. Hay gobiernos en los cuales los ministros tienen mucho más poder que los presidenciables. Son ministros con un poder omnipresente. Y hay gobiernos donde el presidente tiene mucha más presencia, ¿no? Uno piensa y dice, Carlos Saúl Menem, ¿quién fue su ministro? ¿El ministro de Economía? Sí. Ya ni me acuerdo quién fue el ministro de Economía. Cavallo. Claro, Cavallo. Cavallo. Bueno, Cavallo tuvo mucha... Un ministro que tuvo mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Qué horror, olvidarme de Cavallo, ¿no? Pero si uno piensa en los ministros que tuvo Néstor Kirchner, sacando a Labaña, que Labaña duró poco con Néstor Kirchner. Claro, porque Néstor Kirchner controlaba la economía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Ahora, la controlaba con cierta, digamos, con cierta capacidad. Claro. Macri quiso hacer lo mismo y debilitó, digamos, el Ministerio de Economía tratando de hacer control, y así le fue, ¿no? Con Néstor, por ejemplo, pasó de que cuando vio de que Roberto Labaña tenía o empezaba a tener protagonismo, Néstor era de la idea de que la política tiene que estar por encima de lo técnico. Presidencialismo, ¿no? Full. Un presidencialismo, claro, fuerte. Y entonces sacó a Roberto Labaña y Cristina venía en esa línea hasta que se dio cuenta de que la economía estaba dando un cimbronazo, ya cuando el ingreso de Daniel Scioli en el Ministerio de Economía, de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía de Cristina, es cuando la economía empezaba a caer, la economía argentina, y entonces puso un ministro de Economía que tenga fuerza, que tenga presencia, y ahí volvimos nuevamente al poder, ¿no? Al amplio poder de los ministerios, del superministro de Economía. Con Macri, como bien dices, pasó todo lo contrario. Macri se quiso imponer de alguna forma sobre lo que era la decisión de los ministerios, y yo creo que Alberto Fernández habría que ver qué es lo que va a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Creo que va a ser un híbrido Alberto Fernández. Pero ya ha vivido la época de Kirchner, en donde Kirchner, digamos, manejaba no solamente la parte política, sino también la parte económica. Y yo creo que pone lo que diversifica es un tecnócrata como Nielsen para facilitar las relaciones con política exterior, política económica exterior. Y a Kulfas, que lo pone, digamos, como ministro, ¿no? Hay que ver de que ahí gana la pulseada al kirchnerismo, porque Néstor ni Cristina tuvieron un vicepresidente con la imagen que tiene Alberto Fernández. Totalmente. Entonces, sí. Si es que Alberto Fernández realmente va a querer poner un ministro con que sea, que tenga mucha potencia, que tenga mucha visibilidad, va a opacar la imagen de él, y sobre todo que al costado va a tener una vicepresidenta muy fuerte. Por eso el guiño a Kulfas, porque hubiera podido ser Álvarez Haiz, ¿no? Que tenía más, digamos, más afinidad con el kirchnerismo, porque recordemos fue el segundo de Axel Kicillof. Que se fue. Se fue en malos términos también. Totalmente. Habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o cuál es la estrategia de Alberto Fernández? si realmente va a poner también a un jefe de gabinete a la altura, o un jefe de gabinete potente, como lo fue él en su momento, ¿no? Con Néstor Kirchner, o si va a poner un jefe de gabinete con un perfil más bajo. Lo que es cierto es que el próximo jefe de gabinete va a tener que tener bastante espalda política, digo, por cómo va a ser la economía argentina en estos años. Va a ser bastante difícil. Y va a tener que tener mucha espalda política y también para poder soportar todos los batacazos que se le pueda venir para adelante, ¿no? Sí, yo me digo, le había puesto la primavera camporista, hasta cuánto dura la primavera camporista la, y le pongo, digamos, para hacer una analogía que no es de ninguna manera es parecida, digamos, a la del 73 con el tío Cámpora, y después de la asunción de Perón, esos tres meses primaverales que hubo con el peronismo de izquierda. En este sentido, yo decía, las expectativas que crea este gobierno son bastante altas, ¿no? Claro, porque tiene la expectativa muy baja el gobierno anterior ¿hasta también. ¿Hasta cuánto puede durar, digamos, la paciencia, básicamente, de los sectores que han apoyado al gobierno al ver la falta de respuesta? Y ese es el interrogante más preocupante, ¿no? Va a depender porque mucho de la capacidad de negociación. La renegociación de la deuda. Yo sé que ustedes, digamos, son renuentes a decir que la deuda no hay que pagarla. Para mí, digamos que soy de la vieja guardia, la deuda no hay que pagarla. Fue un intento fallido eso que quisiste decir, me parece. La deuda no hay que pagarla. Yo soy de la idea esa, la deuda no hay que pagarla, pero bueno, también depende de la correlación de fuerza, digamos, a nivel latinoamericano, ¿no? Pero yo creo que este es un momento como para patear el tablero. Creo que no se podría arriesgar tanto, creo que Alberto, a hacer algo así. No lo va a hacer tampoco, como, ¿no? Tampoco yo creo de que, si bien digo que puede haber tensiones así dentro del frente, no creo que se animen a romper ni a profundizar estas tensiones, porque Macri se fue con un 40% y hay elecciones acá en 2 años. Por eso, yo lo que estoy planteando es digamos, una misión imposible. Es más, de acá a los próximos 2 años que viene, se va a barajear nuevamente todo, y hay que ver qué es lo que pasa. Por eso yo creo que va a ser fundamental también que esta capacidad que pueda tener tanto el presidente como el jefe de gabinete, de esta espalda política que puedan tener, y la capacidad de negociación para poder poder saldar todos los conflictos, las internas que puedan surgir hacia dentro del frente, porque enfrente tienes un 40% que no es menor, que en una elección de medio tiempo te puede dar una sorpresa también. Los errores que tenga Alberto Fernández pueden ser una victoria del macrismo en el 2021, así que no se puede equivocar, Fernández. No, de hecho es lo que vengo planteando hace un año, que lo que se viene de acá en más es alternancia entre los sectores progresistas y los sectores de la derecha, si querés, de la derecha blanda. Yo mucha diferencia no hago, digamos, pero acá por lo menos no hay un candidato de la derecha dura que no sea marginal. Los candidatos de la derecha dura, tanto Esper como Gómez Centurión, son marginales directamente. O sea, la derecha acá básicamente es una derecha conservadora, pero es una derecha, digamos, que no corremos el riesgo de tener un Bolsonaro por ahora. Ni siquiera, digamos, el escenario que puede haber en Chile, de que a Piñera lo puede suceder alguien peor, como charlábamos con el compañero que charlamos la vez pasada acerca de la situación en Chile, que es Katz, ¿no? Acá no existe un Katz con un 10% de votos. pero básicamente yo creo y sigo sosteniendo que Argentina va a ser el laboratorio donde el neoliberalismo se aplique sin tener un escenario político de conflicto social encendido, prendido fuego en las calles. Vamos a ver qué va a pasar. Estuvo también presente en el búnker de Alberto Fernández Lugo. ¿Se acuerdan de Lugo? Me acuerdo de Lugo, el ex sacerdote, ¿no? El ex presidente de Paraguay, que fue justamente depuesto. Hicieron una foto, estuvo Dilma también, hicieron una foto. Vino finalmente Dilma, que decía que tenía compromisos afuera y no podía Dilma venir. No llegó. Se sacaron una foto el equipo de Alberto Fernández pidiendo por la libertad de Lula. Seguramente a la Asunción estuvo el presidente, ex presidente de España, del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero. Él estuvo también. Y la dirigente de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, es congresista y candidata a presidente del Perú. Seguramente en la Asunción vamos a ver claramente, digamos, la formación de un nuevo espacio progresista en Latinoamérica, ¿no? Creo que tiene un viaje programado Alberto Fernández a México. Sí, va a ir a México antes que a Estados Unidos, así que vamos a ver qué va a pasar también, ¿no? Claro, el hecho de la prioridad de México es para contrarrestar, digamos, las diferencias que hay con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Me recuesto en México, que es el otro peso pesado aquí en América, en vista de que Brasil por ahí no responde, por lo menos ideológicamente, aunque Brasil difícilmente, digamos, tenga mala relación con Argentina por los compromisos económicos que hay, ¿no? Yo creo que la sociedad económica que hay entre Brasil y Argentina va a impedir que haya encontronazos. Puede haber encontronazos políticos, encontronazos económicos difícilmente. Bueno, vamos a escuchar algo de música y seguimos. Venimos con la otra parte, que sería la provincia y la Ciudad de La Plata. Tengo algunos números de cómo queda el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Eso es interesante. El cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacahuila, de Chepe, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetitas de diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. El pobre jornalero se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, pavón.

Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Hoy la música y las cortinas vienen del lado latinoamericano, más para el lado chileno. Hemos escuchado a Víctor Jara, estamos escuchando La Floripón de un grupo chileno. Escuchamos a Carlos Mejía Godoy, un nicaragüense. Venimos para el lado latinoamericano. Se recompone el escenario político en Latinoamérica, que pensábamos que iba a ser básicamente tirado para la derecha y cada vez iba más en ese sentido. Los últimos resultados electorales en Bolivia, triunfo de Evo Morales finalmente, a pesar de las protestas callejeras que hay con respecto a los partidarios de Mesa, el candidato derrotado, ¿no? En Uruguay hay una segunda vuelta que parecería favorecer al Frente Amplio de Martínez. La derecha estaría perdiendo en el balotaje, digamos. La calle Pou volvería a perder, ya ha tenido un balotaje frente a otro candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, y lo perdió. Veremos qué sucede en esta oportunidad, pero sería una recomposición hacia el lado progresista en cuanto a Latinoamérica. Todavía resta cómo se resuelve lo de Chile, ¿no? Yo no creo básicamente que Piñera renuncie. Yo creo que ahí en Chile seguramente lo que debe estar apostando el gobierno es un poco a la desmovilización, ¿no? No se puede mantener, digamos, un escenario de conflicto diario. Yo creo que está apostando al desgaste de las movilizaciones. Sí, pero siguen igualmente en Chile las movilizaciones, ¿no? Siguen. Enfrentamientos, más muertos. Inclusive el domingo hubo una muy masiva en Valparaíso, que es una zona, digamos, donde hay bastante organización en los espacios políticos que están sobre todo nucleados en el Frente Amplio. Sí, se calculó que hubo más de 1 millón de personas en esa movilización. Bastante grande. Ahí está bastante dividido, digamos, el escenario social. Hay algunos que plantean digamos, la reforma constitucional, que incluye la renuncia de Sebastián Piñera, y hay otros que se limitan a pedir, digamos, cambios. Lo que está claro es que el gobierno, digamos, no tiene un único negociador, ¿no? Y por ahora lo que está haciendo es apagar el fuego, dando marcha atrás con algunas medidas antipopulares. Uh-huh. Viste que yo decía, ¿a cuánto subió el transporte, que fue la gota que detonó el vaso? Y era más o menos $1.17, el equivalente a un pasaje en el metro en horarios, digamos, en horas pico de trabajo. $1.17, o sea, más o menos el equivalente a 65 pesos, o un poquito más, sería, sí, el pasaje, si lo traemos acá y lo convertimos en pesos argentinos. Yo me había quedado corto porque en enero estaba 45 pesos, que todavía no llegaba, digamos, a ser un dólar, ¿no? El dólar estaba cerca de los 50 pesos, 48 pesos caro. Pico. Sobre todo que en Chile dicen, calculan, ¿no?, que el 30% del salario mínimo, o sea, de lo que percibe un trabajador, el 30% lo gastan en viáticos, que serían el transporte. Y el resto... Y le quedaría un 70% para sobrevivir y pagar los servicios. Claro, y el servicio todavía más... El servicio de los otros servicios eléctricos, agua, son todavía más onerosos, digamos, que los servicios de transporte. Por eso justamente las consignas no era solo con respecto al transporte, sino era las consignas eran mucho pegado a lo que es el neoliberalismo, ¿no? 30 años de neoliberalismo, eso es lo que condenaban. Yo leí el diario, creo que el domingo en Perfil más o menos había una especie de entrevista a varios de los que movilizaban y de distintas clases sociales que planteaban, digamos, este abanico, ¿no?, de problemas después de 30 años de neoliberalismo en Chile. Algunos planteaban, digamos, el tema de la educación, otros el tema del trabajo, el trabajo precarizado o con poco, con un salario mínimo bastante bajo. Era bastante amplio el abanico. Y básicamente era educación, salud y no solamente el tema de transporte, ¿no? Educación, salud y trabajo, el salario acotado. Y vamos a comentar algo de la provincia de Buenos Aires. Ganó Axel Kicillof por un 50 y pico % de votos. 52,28%. Vidal obtuvo el 38,39% y mucho más abajo estuvo Eduardo Baribuca de Consenso Federal con el 5%. No llegó al 6 como la baña, ¿no? No. Fue aplastante la victoria del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Mucho mayor que los resultados nacionales. Y en algunos distritos, paliza total. Acá, sin ir más lejos, acá en la región, Mario Seco ganó por números históricos, arriba del 70%. 70%, ¿no? 72% creo, por ciento contra un 23% del candidato Ayagni de Frente Aznagui. De Todos. Aznagui. Lo mismo pasó en Berisso con Fabián Caglardi, que sacó más del 60%. Recuperaron acá la intendencia en Berisso. En Berisso recuperaron la intendencia. Sí, Mario Seco es la última elección, gestión que tiene a su cargo. Es la última por la nueva ley, ¿no? Sí. Es la última gestión. Recordemos que Mario Seco viene ganando la intendencia la quinta vez y la última había sido por el 62% de voto. Esta vez 8% más, una paliza total. Va a gobernar 20 años en y Ensenada. Y así pasó en otro distrito, ¿no? Me dicen amigos ensenadenses que la ciudad está bastante bien, me dicen que la gestión de Mario Seco la gente lo elige porque hace bien las cosas. Los votos vienen de todos los sectores ahí en Ensenada. Sí. Para y eso que ha sido una gestión estos 4 años en la cual Ensenada no recibió participación, ha sido castigada. La deuda, las deudas provinciales son bastante altas, digamos, con respecto. Se porta bien, pareciera, ¿no?, con los trabajadores. Yo me acuerdo que hace poco dio un bono de 8.000 pesos. Es bastante. A comparación lo que dio la provincia de 5.000, ¿no?, a los trabajadores. En Berisso era lógico que el Frente Todo recuperara la intendencia porque la gestión de Nedela ha sido de pésima para abajo, ¿no? Sí. Muy mala gestión, una incapacidad total, digamos, en cuanto a la gestión. Asume Fabián y un abandono Candía también de parte de la provincia. Jorge Nedela no tuvo el mismo acompañamiento que tuvo Julio Garro en cuanto a recursos de la provincia de Buenos Aires. Claro, y recordemos, Berisso es un municipio radical, bastante más chico, ¿no? Más chico, sí, estaba en manos de un radical. Y bueno, es donde el peronismo históricamente ha ganado. El triunfo en Nedela es como que vino a romper con esos años de peronismo, ¿no? El kilómetro cero del peronismo. Claro. Ayer estuvo justamente Axel Kicillof en el primer acto de campaña que hace. En el primer acto, perdón, después de la campaña, acto oficial, se presentó con su vicegobernadora, Verónica Magario. Acá tenemos también una imagen, ¿no? De pasábamos de una gobernadora, María Eugenia Vidal, con un vicegobernador, Daniel Salvador, que no tenía mucho protagonismo, Daniel Salvador, inclusive en la boleta a la elección no estaba la cara de Daniel Salvador. Salvador siempre fue un cero a la izquierda en cuanto a la gestión de a la gestión provincial, digamos. Y en cambio diferente en el caso de María Eugenia, de Axel Kicillof con Verónica Magario, ambos compartieron la boleta. Verónica Magario viene de conducir un distrito, el distrito más, la ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires, la localidad, ¿no? Que es La Matanza, que tiene, ¿cuánto? 3 millones de habitantes. Y cerca, muy cerca. Lo sorprendente, a mí me parece que fue que hace poco se había inundado La Matanza. Pero estuvo muy inundada y a pesar de eso la gente lo siguió respaldando a Axel y a Magario, ¿no? Y lo acompañaron con su voto. Había una diferencia impresionante. A mí siempre esas cosas, viste, me producen, digamos, el interrogante ese que plantea Jesús. Porque las problemáticas, convengamos, las problemáticas en La Matanza no son nuevas, ¿no? No. Ya vienen de años, de por ahí que no se realizan las obras que se tendrían que realizar, o en todo caso por una cuestión, digamos, en donde no se sabe cómo solucionarla, se deja a la gente, por ejemplo, construir en la ribera de la cuenca del río Matanza, que sabemos son lugares en los que si uno no planifica la urbanización siempre va a haber este tipo de problema, y sin embargo cuando llegue el momento eleccionario la diferencia a favor del peronismo son impresionantes, ¿no? Sí, falta de planificación, como bien dices, que es, entiendo, debe ser bastante complicado también gobernar una localidad con tanta gente, ¿no? Donde hay mucho desorden, no hay una planificación. Y que tampoco no tener los medios para generar los recursos, digamos, que generan otras ciudades más importantes en la provincia, y que por ahí podrías efectuar, digamos, obras grandes, ¿no? Sí. Algunos de los puntos que planteó Axel Kicillof ayer en la conferencia que dio en el Frente Nacional, Frente Nacional para la Victoria, que es un espacio del Frente de Todos. De todos. Una de las cosas que planteó era que dijo que iba a jerarquizar la ciudad de La Plata, lo cual es... está bien, digo, si el gobernador de la provincia donde tiene que mostrar su gestión va a ser no solo en toda la provincia, sino en la capital de la provincia como ícono. El tema es que la capital de la provincia... Es un guiño para Julio Garro, que todos hubo sectores que planteaban que volvía al peronismo. Fue un mensaje que bueno, Axel largó tipo 2 de la tarde, más adelante... en la tarde hizo una conferencia de prensa también Julio Garro para hablar con la prensa sobre el triunfo que había obtenido, y Julio Garro recogió el guante y lo invitó a tomar un café a Axel Kicillof, ¿no? Porque hay un tema ahí también que necesita destrabar la ciudad de La Plata, que es con respecto a obras. Julio Garro sí ganó una elección haciendo o anunciando o mostrando las obras que había hecho, que eran obras que venían de provincia. Uh-huh. El Arroyo del Gato. Después necesita hacer obras, inclusive, continuar con obras de... Inclusive el fondo de escuelas era un fondo provincial. Es un fondo provincial. Entonces necesita recursos, y esos recursos hoy van a estar en manos de un gobernador que no es de su mismo espacio político. Entonces, ¿se acuerdan de la campaña? Por ahí deben tener muchos carteles todavía en las calles de Julio Garro que dice: me importa la ciudad, no tu partido, que era justamente el guiño que le vino haciendo Julio Garro al peronismo platense, que lo que quería buscar era en realidad el voto de ese peronismo, y le funcionó, pero al mismo tiempo también veía venir de que en la provincia la perdía Juntos por el Cambio, y empezar a construir un relato para por lo menos acercarse. Yo creo que eso es inevitable, se va a tener que dar, porque Axel Kicillof no puede no gobernar con la capital de la provincia de Buenos Aires. La Plata es pieza clave. Y yo creo que por eso es que una de las cosas que planteó en la conferencia ayer fue jerarquizar la ciudad de La Plata. Y entre otras cosas, las deudas pendientes como la emergencia alimentaria, la educación, la salud, que dijo que iba a ser parte de la agenda. No habló de funcionarios. Lo que sí dijo es que había conformado un equipo multidisciplinario entre él y Verónica Magario, más que nada para un equipo de transición, para poder pasar la transición y tener una radiografía de la situación en la cual está la provincia de Buenos Aires. Dijo que se había comunicado la gobernadora María Eugenia Vidal con él, lo llamó por teléfono a él y para felicitarlo por el triunfo, y le pidió de que, bueno, que le dijo que estaba a disposición y él dijo de que se iban a reunir y iban a ver ministerio por ministerio para ver cuál es la situación, ¿no?, en la cual estarían dejando la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio. El hecho es que Axel Kicillof estuvo en la ciudad de La Plata, probablemente se lo va a ver más seguido, está analizando la situación de venir a vivir a la ciudad de La Plata o no, eso va a depender de la decisión familiar. Verónica Magario dijo que sí va a tener más presencia en la ciudad de La Plata. Lo primero que ha planteado en el discurso Kicillof es el aspecto económico, ¿no? Sí. El endeudamiento de Vidal y encima en dólares. En dólares, ¿no? Sí. Sí, fue el hilo por donde arrancó la conferencia, la situación económica de la provincia, que él lo que planteaba era que quiere tener un diagnóstico más en fino de cuál es la situación actual, el endeudamiento que tiene la provincia. Lo estuvieron acompañando el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Grey, estuvo también Mario Seco, el presidente del PJ, así es, provincial, Javier Gastón de Chascomús, Isurieta de Punta Indio, Mantegaza de San Vicente, la electa intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una dirigente de la Cámpora. La que lo mandó a cocinar a Martiniano. Sí, tal cual. Bueno, hubo un video que después Martiniano hizo circular por las redes sociales, muy gracioso, donde se le escucha cantando la canción Vamos a volver, a volver, vamos a volver. Esta que venían cantando el kirchnerismo, ¿no? Y estuvo también el diputado provincial Julio Pereira. Seis de los jefes, de los intendentes electos. No estuvo Fabián Cagliardi. Los que no pudieron estar es porque, bueno, manifestaron de que por algunas cuestiones de agenda no pudieron estar. Y fueron estos seis los que se acercaron que estuvieron en primera fila acompañando a Axel Kicillof, que llegó en el Clio y se fue en el Clio. Yo que, viste, a veces nosotros por el laburo militante territorial, digamos, recorremos todos los barrios de la ciudad de La Plata, ni hablar de Berisso. Por eso planteo, digamos, que Jorge Nedel ha sido un inútil, y lo mismo podría plantear de Martiniano Molina, porque suelo ir los fines de semana a Quilmes por motivos familiares. Y digo, el cocinero ha sido bastante inútil en cuanto a la gestión en la intendencia de Quilmes. Una derrota que se veía venir, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la referencia mediática que tiene Mendoza, que es una militante conocida de la Cámpora, ¿no? Del sector kirchnerista más duro, por lo menos en teoría. Sí, bueno, eso fue más o menos lo que planteó Axel Kicillof, bastante sonriente, bastante contento se lo veía Axel. Es toda una incógnita. Contento. El tema que vos planteás en la ciudad de La Plata, bueno, planteó lo que vos decís, que va a ser, digamos, una referencia y que va a tener bastante importancia. Yo me acordaba, viste, cuando decís que no se puede estar sin, digamos, sin tener una buena relación del gobierno provincial con La Plata me acordaba cuando lo ahorcaron a Brera cuando ocultó la boleta del kirchnerismo y le cortaron los víveres. Entonces no es que no se pueda, ¿no? De poderse se puede, porque digamos La Plata es un municipio. Pero con nación, no con provincia. Claro, Scioli tenía buena relación, sí. Brera. Sí, Brera tenía buena relación con. Pero era nación la que manejaba los recursos. Cuando lo ahorca, digamos, La Plata tiene posibilidades de autogestionarse sus recursos, ¿no? No es un municipio que no recaude. Podría hacer lo mismo que hace, digamos, Seco en Ensenada, que se maneja con los recursos propios de su distrito. Pero yo creo que van a tener una buena relación Kicillof con Julio Garro. No sí. Nos olvidemos los orígenes de Julio Garro tampoco, ¿no? Claro. Sí, yo creo lo mismo. Y si gusta, charlamos un poco de cómo estarían quedando en lo local, ¿no? En la ciudad de La Plata, cómo volvemos después de la sí, pausa. El sí. Tema del Consejo Deliberante, ¿no? ¿Cómo sí. va a quedar conformado? Me imagino que con mayoría todavía más amplia de Juntos por el Cambio. Sí. Vamos a escuchar música y volvemos con ese tema. Esclava de tu casa, pues se hace calladita, se ve más bonita. ¿Cuántos siglos ya van de sometimiento y de violaciones a tu cuerpo de derechos y acción a mujer? Hay algo dentro de ti que te está quemando. Algo dentro de ti que quiere salir. Hay algo dentro de ti que te está envenenando. Hay algo dentro de ti, Juana. Échalo pa' afuera, grítalo, grítalo, grítalo. Que se escuche fuerte y claro. Libre soy, libre soy, libre soy. Soy dueña de mi vida y tiempo. Represión de tu corazón, cuerpo y opinión. Libérate. Tú tienes el control y mujer libre soy, de mente y corazón. Ahí no. Dentro de ti que quieres. ni una menos. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Una canción chilena de Que se mueran los feos. Está de Cortina. Composición del nuevo Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, mayoría de total Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Sí, algunas caras nuevas en ambos bloques, algunos vuelven. Otro no tan nueva, ¿no? Ganduglia ya estuvo en la gestión desde el inicio. Sí. Bueno, quedaron conformados como. Entraron de los 12 concejales, los 12 cargos puestos en juego en esta elección, 7 se fueron para Juntos por el Cambio y 5 Frente de Todos. Estos dos bloques se repartieron la distribución del nuevo Consejo Deliberante, los concejales. Julio Garro refuerza su núcleo duro. Refuerza su núcleo duro. En detrimento de los radicales. Sí, por ejemplo, el que encabeza la lista de concejales que es Darío Ganduglia, que fue el secretario de Seguridad de la Municipalidad y responsable de lo que fue los desalojos de los manteros, de los vendedores ambulantes. Y hombre de absoluta confianza de Garro. Sí, y el que propuso, o mejor dicho, el encargado de llevar adelante el nuevo predio donde reubicaron a una parte de los manteros, que es el predio de 80 y 135, creo, 100, si no me equivoco. Sí, sí. El secretario de Seguridad encabezó la lista de concejales, es hombre de confianza Julio Garro, seguido por Verónica Rivas, ella sí es una radical, es esposa del actual concejal, que se termina su mandato ahora en diciembre, Guillermo Ronga, ella del radicalismo. Luego viene Claudio Frangul, también del radicalismo, que él estaría renovando su banca, seguido por la joven Romina Cayón, ella de la Juventud Pro, luego sí en esta nómina Nelson Marino, que es el secretario también del riñón de Julio Garro. También, sí, el secretario de municipal, y Romina Maracio, y Federico Moya. Son 7 los que ingresan de Juntos por el Cambio y 5 los que ingresan del Frente de Todos. Está Ariel Archanco, que es viene de la Cámpora. Yanina Lamberti, que es una científica, viene del CONICET. Está también Facundo Albini, que él es del Frente Renovador, de la línea de Arteaga. Sabrina Bastida y el ex concejal Guillermo Nano Cara, que estaría volviendo al Consejo Deliberante. Quedó afuera por muy poco Paula Lambertini. En realidad por bastante, porque son 34.000 votos los que le sacó el Julio Garro al Frente de Todos, quedó muy abajo. Que hubiera podido ser la cuarta que entre. La sexta. La sexta. Siempre y cuando ganase Juntos por el Frente de Todos. Si es que había un empate, sí, pero si es que ganaba el Frente de Todos, podía entrar el Lambertini. Si es que había un empate, lo más probable es que la tercera fuerza que venía abajo metía un concejal. El último que me nombraste de Juntos por el Cambio era el más activo en las redes sociales. Federico Moya. Sí, sí, sí. ¿Lo sigues en las redes sociales? El más, no lo sigo, sino que era el que más vi posteos en favor de la candidatura, lógico, defendiendo su espacio, pero digamos, de los otros no sé si. Bueno, por ahí personalmente capaz que no tienen espacio en las redes sociales, pero por ahí algunos de sus seguidores, ¿no? Pero es Moya con su nombre y apellido directamente. El Consejo Deliberante queda hoy con amplia mayoría del Frente Juntos por el Cambio. 13 votos 13 y 14 concejales. Si consideramos que Ileana Cid el voto vale doble, ¿no? Sí, ellos son 13 concejales, 10 concejales tiene el Frente de Todos y queda un concejal suelto, el único, el unibloque de Gastón Crespo. GEN. El GEN, el Frente Consenso Federal, encabezado por Luciano Sanguinetti, que en realidad era el único, no pudo renovar su banca. Y entonces. Y ningún grupo vecinal tampoco. Tampoco. Va a ser un consejo deliberante en la cual va a estar conducido por amplia mayoría por el frente. No por amplia mayoría, pero sí por una mayoría. Porque, por ejemplo, para poder arrancar las sesiones no van a necesitar del frente de todos para iniciar. Porque tienen quórum. Tienen la mitad más uno, así que van a poder sesionar. Para algunos temas puntuales, como por ejemplo la reforma del Código de Ordenamiento Urbano, si es que lo hubiese, o el Código de Convivencia, si es que lo hubiese, o para lo que sea venir ahora, o para aprobar presupuesto, que es lo más importante, que seguramente ahí van a tener que sentarse y acordar, ahí sí van a necesitar las tres cuartas partes de los votos de los concejales. Pero en lo que vamos, en lo que se viene ahora, por amplia mayoría, como pasó en el 2015, Juntos por el Cambio va a tener nuevamente la mayoría en el Consejo Deliberante. Ahí básicamente la pregunta es si hay renovación de gabinete municipal. Teníamos entendido que en diciembre el jefe de coordinación municipal, Oscar Negrelli, ofreció renunciar o anunció que va a renunciar y no va a seguir en el cargo. Ganen o pierdan, dijo, ¿no? Ganen o pierdan, es un puesto, digamos, estratégico, bastante estratégico. Otro cargo que queda vacante es el secretario de coordinación, que era Nelson Marino. Secretario municipal. Ahí también, digamos, es un lugar estratégico de la gestión. Los otros lugares, me imagino que no va a haber cambios, sobre todo en la parte de desarrollo social. En seguridad seguramente. En seguridad nos va a reemplazar a Ganduglia. A Ganduglia, ¿no? Y, no sé quién. Ya debe haber, digamos, alguien reemplazado a Ganduglia. Por ahí capaz que estaba de licencia y en cualquier momento anunciarán quién es el que asume. Pero en el resto de cargo, por ahí no tan estratégico, yo creo que se va a seguir manteniendo el mismo grupo. Habría que ver si vuelve Fernando Ponce, ¿no? Posiblemente, bueno, Fernando Ponce en realidad nunca se alejó de la gestión, si bien no estaba en la municipalidad, con una cara visible, tuvo que renunciar al consejo, a la presidencia del Consejo Deliberante después de una denuncia que había recibido sobre acoso y que las concejalas del Frente de Todos denunciaron públicamente y acompañaron la denuncia. Después de eso se borró de la municipalidad Fernando Ponce, pero sigue siendo parte del Frente, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Estos resultados electorales en la ciudad de La Plata, como bien saben, la ciudad, aparte de ser distrito, es sección electoral también, le dio un triunfo en el Senado por la sección capital, en la cual Julio Garro o el Frente Juntos por el Cambio meten a los dos primeros senadores y el tercer senador entraría del Frente de Todos. Omar Piaini, queda en primer lugar Juan Pablo Alán, que él renueva. Él renueva, ¿no?, renueva su cargo y asume en segundo lugar Florencia Barcia, que ella fue la defensora del pueblo. Ella es del PRO, sin embargo fue defensora del pueblo también, que tuvo que renunciar luego de este problema que suscitó el corte de luz, ¿se acuerdan? Que pasó hace no mucho tiempo, que tuvo casi un mes a la localidad. En la zona de Citibel. La zona norte de La Plata. Ella renunció después de su no accionar en esta situación y la postularon como candidata a senadora por el Juntos por el Cambio. Ella también ingresaría y en tercer lugar Omar Piaini. Queda afuera Lorena Riesgo, que era la segunda del Frente de Todos, favorita, ¿no? Favorita a ganar, pero que no se le dio. Claro, los cálculos que hacían en realidad en el Frente de Todos eran ganar la intendencia en vista de los resultados de la PASO. Sí, ¿no? Imagínate, Cristina Kirchner vino dos veces a la ciudad de La Plata, Alberto Fernández vino a la ciudad de La Plata, Axel Kicillof cerró su campaña en la ciudad de La Plata con Cristina y con Verónica Magario. Era una apuesta fuerte que estaba haciendo el Frente de Todos en la ciudad de La Plata, pero perdió. Perdió y por mucha... Por sí, un porcentaje muy amplio, ¿no? A cuatro días de las elecciones cerraron la campaña acá en errores tácticos. Básicamente, aparte de lo que yo llamo el factor Saintú, que, digamos, Saintú tenía... generaba mucha resistencia dentro del Partido Justicialista. Sabemos, el Partido Justicialista es totalmente distinto de... por ahí los sectores kirchneristas o los sectores más progresistas, si se le puede llamar así, del peronismo. Sabiendo el tipo de resistencia, yo creo que le erraron las estrategias y las tácticas para enfrentar las elecciones generales. En cambio, todo lo contrario sucedió con el otro espacio, porque Julio Garro en la última etapa hizo un gasto importante en publicidad, ¿no? Cosa que no se había visto, digamos, antes de las PASO. Pateó mucho los barrios, si quieren con asistencialismo, repartiendo, digamos, dádivas. La otra que tuvo el guiño para impulsar el corte de boleta, trabajaron bastante, cosa muy distinta a lo que hizo, digamos, el núcleo duro de Saintú. Yo no digo que el núcleo duro de Saintú no haya trabajado, lo que no trabajó es en articulación con los otros espacios del peronismo, por más que plantearon que iban a ir juntos y que iban a encarar, digamos, la elección juntos. No lo hicieron. Entonces, eso fue el motivo por el que el intendente reelecto pudo dar vuelta a los resultados de agosto. Uno de los motivos, ¿no? Si uno piensa, Florencia, esto lo discutíamos hace unos meses, previo a las PASO, Florencia Santud o Tolosa Paz, claro, que tenían dos perfiles distintos, apuntaban a dos públicos distintos, y el estigma de Florencia Santud de haberle dado el premio a Hugo Chávez en su momento. Le hicieron muchas operaciones mediáticas. De, ¿no? El tema de tener como, o haber tenido como docente a Fernández Teche, las inundaciones. Y de tener, digamos, su núcleo duro empleado en la Facultad de Periodismo, ¿no? Recordemos, el compañero cobra en la Facultad de Periodismo. Juan Mincarelli, ex candidato a intendente Berizzo, el núcleo duro de Saintú, cobra en la Facultad de Periodismo. El hermano de Florencia Saintú cobra en la Facultad de Periodismo. El ex marido y ex decano de la Facultad de Periodismo es empleado en la Facultad de Periodismo. Entonces todo eso facilitó, digamos, las operaciones mediáticas en contra de Saintú. Hay algunas operaciones mediáticas bastante ridículas, como la que le otorgó, ponete, el premio honoris causa a Chávez, o que estuvo, digamos, inclusive insinuaban que había habido alguno de Hezbollah ahí en la... Esas cosas eran ridículas. Pero en la subjetividad de las personas. Por eso, era bastante vulnerable en ese sentido. Yo te planteaba ayer, te planteaba el mensaje, es contrafáctico pensar, digamos, que Tolosa Paz hubiera podido ir a una elección más pareja con Julio Garro, pero, digamos, visto el perfil, ¿no? El perfil de Tolosa Paz, sobre todo el perfil de clase de Tolosa Paz, hubiera sido por ahí un poco más permeable, digamos, a una sociedad tan conservadora como la platense, ¿no? Sí, yo creo y digamos por sumatoria a los otros sectores del peronismo. Sí, yo creo que Tolosa Paz no tenía un espacio, no tiene un espacio como lo tiene Florencia Saintú, claro. Una militancia muy grande, ¿no? Y por ende no había tenía mucho más para repartir Victoria Tolosa Paz, porque le podía dar una capacidad de llegar a un acuerdo. Su lista que armó lo armó en base a acuerdos, básicamente. Yo lo que creo es que sí, ahí lo que pasó es de que hubo un exceso de confianza, se confiaron demasiado, pensaron que la elección estaba ganada, y la elección se gana en el día a día, en minuto a minuto, ¿no? Todo el tiempo. Y me parece que el efecto de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, pensaron de que posiblemente iba a ser de la misma forma ese efecto en la ciudad de La Plata. Yo charlaba hace unas semanas con gente cercana a Saintud, al entorno de Saintud, y le preguntaba, ¿no?, por qué no participaron del debate, por ejemplo, que organizó el Colegio de Abogados, que quizá otro error. Uno dice, no, pero ese debate no lo ve mucha gente. En realidad ese debate lo vio mucha gente, y estuvo circulando en muchos medios digitales, en medios de comunicación de acá de la provincia, de La Plata. Y la ausencia la aprovechó muy bien, digamos, el espacio de Garro para pasarle factura. Canalizó, porque lo que bien dice Eduardo, de todas estas cosas que le estaban acusando, ¿no?, que le estigmatizaban a Saintud, ella eligió no dar esa discusión, no dar el debate y agarrarse de la elección nacional. El hecho es que, bueno, Julio Garro caminó en ese no estar de Saintud. Él estuvo y fue caminando y le sacó por hambre a mayoría. El intendente reelecto tuvo la picardía electoral del peronismo, con todo lo que fue eso significa. Fue más peronista, sí. Sí, fue a buscar el voto a voto, y puso los recursos humanos y económicos para ir a conseguir ese voto y ganar esa elección. El que trabajó bastante bien fue Sauttel con Realpolitik. Hizo un trabajo bárbaro. Operó bastante. Operó mucho. Operó bastante para... Parece que... Para la municipalidad. Se ganó la pauta, ¿no? Trabajó para ganar la pauta y un poco más. Ahora, es muy raro todo. Yo en la Facultad de Periodismo, en los años que estudié ahí, he participado en muchas elecciones en la facultad y he visto cómo el peronismo ha ido a buscar el voto, ha sabido conseguir el voto, y son elecciones que las ha ganado, pero bien, estratégicamente, tácticamente. Sin embargo, no sé cómo descuidaron lo local, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar música, volvemos con el sorteo y ya tenemos ahí a Marta esperando, expectante, las 18 horas. Cielo. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia no construye castillos de arena. Bueno, nos queda 5 minutos, vamos a hacer el sorteo del libro de Washington Cucurto, El amor es más que una novela de 500 páginas. No ha aparecido el ganador del libro Diario de Amor y Militancia, de Susana Gómez. Se lo vamos a dejar a Jesús para que se lo entregue y le tome la respectiva foto para colgarla en el sitio de Prohibido Cumbia. Recordamos, el próximo libro que vamos a sortear el día martes es Lemebel Loral, 20 años de entrevistas. Entrevistas a el gran escritor chileno Pedro Lemebel. ¿Tamboriles? Vamos a los tamboriles y ahí está accionando Juan con sus dedos mágicos para ver quién es el ganador del libro del negro Cucurto. Es un escritor bastante divertido y que tiene mucha temática política y social, el negro Cucurto. Ahí vamos. Bueno, el ganador esta vez es... ¿Ganador? Patricio Vértiz. Ganador. Patricio Vértiz entonces se ha hecho acreedor del libro de Washington Cucurto, El amor es más que una novela de 500 páginas. Ahí lo vamos a anunciar en la página del programa para que venga a buscar el libro el próximo martes entre las 16 y las 18 horas. Bueno, buena semana para todos. Llegó Marco, el ganador del libro. Que pase. Le entregamos y le tomamos la foto. Marcos, ¿cómo estás? Lo saludamos a Marcos. Él ganó el sorteo del libro Diario de Amor y Militancia. Un libro que está muy bien editado y con gráfica. Hermoso libro, Marcos. ¿Te acercás al micrófono? Sí, allá. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Disfrútalo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Disfrútalo y seguí participando en el sorteo de los próximos libros. Por ahí volvés a tener suerte. Siempre tratamos de que sean lectura de escritores populares. Marcos, ¿algún libro que nos quieras recomendar para sortear? El Manifiesto Contrasexual de Paul Preciado. No sé, hay un montón, pero ahora no se me ocurre ninguno. El de Paul Preciado. Es libro que se ha editado recientemente. Sí, Paul Preciado es un activista español, sí. De las disidencias. Y bueno, después hace poco leí uno muy interesante. No lo leí, lo encontré y me interesaba. Se llama Come Tierra. Ya te digo de quién es. Chan. Mientras Marco busca, recordemos el libro de Washington Cucurto, el ganador Patricio Vértiz, que lo puede pasar a buscar entre las 16 y las 18 horas del próximo martes. Que ya es noviembre, ¿no? Sí, ya. Bueno. Come Tierra de Dolores Reyes. Come Tierra de Dolores Reyes. Bueno, dos libros que nos ha recomendado Marcos y que vamos a tratar de buscar para ver si lo sorteamos. Gracias al amigo Agustín Arzac de la editorial Malicia. Y ahí le damos el libro en el respectivo sobre con la editorial. Visita la editorial, la Malicia, en 6 y 58, diagonal 78. Nos vamos. Nos vamos hasta el martes. Hasta el martes.